La verdad, con muchos ánimos, sabemos la importancia de este partido. Creo que si queremos coronar el buen torneo que se ha hecho en Copa y el buen trabajo que hemos hecho a lo largo de este tiempo con el entrenador, creo que mañana es una importantísima prueba, ¿no? El equipo está contento, está seguro de que tenemos que sacar la victoria y así para poder llegar a cuartos de final para la Copa. ¿Conscientes de que el resultado ante Zacatecas puede seguir dando credibilidad al proyecto que encabeza el profesor Sosa y a ustedes como equipo? Sí, claro. Yo lo dije al principio del torneo, ¿no? Lo más importante es generar competencia interna sana, ¿no? Creo que lo venimos haciendo muy bien, tanto en Liga como en Copa. El equipo se ha visto muy compacto, se ha visto que tiene mucha llegada y sobre todo que atrás es un equipo que recibe pocos goles, ¿no? A pesar de la noche desastrosa que tuvimos contra León, creo que a partir de eso generamos una base y también confianza, ¿no?, entre nosotros mismos de poder mantener el equipo compacto, y creo que se ha visto, ¿no? Lo más importante, como te digo, es sabemos que los resultados que podemos tener son empate de 1-1, 0-0 o la victoria, ¿no? Pero nosotros estamos comprometidos y convencidos que vamos a ganar. Ahora, hablando precisamente del tema de las oportunidades que se generan, ¿siguen trabajando para concretar? Porque de alguna manera Necaxa es de los equipos en porcentaje que más oportunidades tienen de gol, pero que no están concretando en la mayoría. Sí, como te digo, es importante partir del orden, ¿no? Tenemos gente arriba que trabaja muy bien. Como bien lo dices, a veces no se puede que marquemos en todos los partidos 4 o 5 goles, que son las oportunidades que se generan, ¿no? Pero yo creo que con el trabajo que hemos hecho lo vamos a lograr. Con que el equipo, yo te soy sincero, gane 1-0, yo voy contento, ¿no? Si atrás estamos bien parados, si no nos meten gol, sumas. Entonces, creo que a partir de eso podemos confiar también en los delanteros que van a marcar. Ex profesor, ¿qué les ha pedido a ustedes el sector defensivo, el profe, concretamente? Pues nada, que estemos bien parados, ¿no? Que estemos ordenados, que el equipo esté bien compacto, en 35 metros, máximo 40. Y creo que se ha venido haciendo muy bien, bastante bien. El equipo ha mostrado una cara defensiva muy buena, pero también a la hora del ataque hemos mostrado muy buenas cosas, ¿no? Hemos generado bastantes oportunidades y bueno, el gol se va a dar poco a poco. Gracias, que estén bien.